hacia el plan de estudio 2013. El nuevo plan, la lógica del nuevo plan, que entendemos que también va a beneficiar, es de una mayor flexibilidad, ¿sí? Por esto que les decíamos hoy, que, por ejemplo, alguien que hace algo en otro lado lo puede presentar, o puede hacer cosas en otro lado, o en otra facultad, o en otra universidad del exterior, y también lo puede acreditar. Tiene la acreditización, que implica poder asignarle un valor en créditos a las horas aula y a las horas de trabajo del estudiante. Se curriculariza la investigación y la extensión, que no lo tenía el anterior plan, que se puede hacer de dos maneras, de forma en el módulo metodológico o también dándole valor a aquellas actividades de investigación y extensión que ustedes hacen en este momento por fuera del plan. Se incorpora este sistema de tutorías durante toda la formación, que está ubicado tanto en el módulo referencial como en el módulo de prácticas. Y luego se incorpora, que ese es otro de los grandes rumores, ya no lo vamos a ver, para este plan 2013, un trabajo final de grado. Va a estar el simulador para el cambio de plan, no solamente para el cambio de plan, sino para aquellos que se queden en el plan, qué les correspondería en lógica del nuevo plan y dónde cursar lo que les falta del viejo plan. Y volvemos a repetir que se pueden quedar en su plan o cambiarse al nuevo